Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este viernes en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados signan un convenio de colaboración. Estudiantes de pedagogía inician el foro de presentación de proyectos de investigación educativa. En la entrevista, hablaremos acerca del evento que se llevará a cabo la próxima semana en la Escuela de Verano de Ingeniería de Software. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este viernes 14 de junio de 2019 les saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. En nombre de toda la producción que conforma este espacio informativo, les saludamos con muchísimo gusto. Agradecemos a Soledad Macías, a Brisa Gómez, a Aldo Camacho, a Eduardo Rodríguez Harvey, a todo el equipo que conforma Voz Universitaria y desde luego a nuestros compañeros y compañeras de esta emisora, que gracias a su trabajo diario es posible que la señal del 90.5 de FM y la señal en línea lleguen hasta ustedes. Es un placer para mí saludar a Brenda Coronado. Brenda, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer también acompañarles esta tarde y compartir con ustedes toda la información que nuestra Casa de Estudios generó durante esta semana, hoy viernes 14 de junio. Bueno, ya estamos listos y agradecemos que nos estén sintonizando. Estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de FM. También nos pueden escuchar en internet www.v.mx/radio/transmisión, o también existe la opción de descargar nuestra aplicación. La pueden descargar tanto en plataformas Android como iOS. Es completamente gratuita y bueno, no hay ningún pretexto para perderse nuestra programación diaria. Así es que les invitamos a que también descarguen la aplicación y nos sigan durante el fin de semana en nuestra programación. Muchísimas gracias también a Soledad Macías, muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras y por supuesto a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios. Gracias a su trabajo diario, bueno, pues tenemos la información que aquí les compartimos. Si usted prefiere o quisiera conocer más sobre esta información, indagar más sobre cada una de las notas que nosotros les vamos a compartir o conocer el resto de la información, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. También enviamos saludos a Antulio, nuestras compañeras de marketing. Sí, nuestras compañeras de marketing, ya que, bueno, su trabajo diario en las redes sociales, no solamente de Radio UV, sino de toda la universidad. Y, bueno, les queremos mandar un saludo desde aquí, un agradecimiento. Toda la información complementaria e información exclusiva que se genera para redes sociales, bueno, ellas son las encargadas de estas plataformas. Ustedes nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio UV. Ahí recuerde que también puede dejarnos mensajes, mandar mensajes instantáneos. De igual forma puede seguir nuestra programación y, bueno, pues los videos que se generan para estas plataformas. Un saludo para ellas. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, y tenemos un correo electrónico vozuniversitaria@v.mx a disposición de toda la comunidad universitaria, que, bueno, desde luego tiene un espacio con nosotros en Voz Universitaria. Recuerden, mándenos un correo electrónico, nos ponemos de acuerdo, la producción se pone de acuerdo y tendrá un espacio aquí en el 90.5 de FM, vozuniversitaria@v.mx. Y bueno, Brenda, el día de hoy también tenemos transmisión de Orquesta Sinfónica. Sí, a las 20:20 de esta noche empezamos nuestra transmisión, conducido por nuestro compañero Francisco Aragón. Ustedes lo pueden escuchar a través de nuestra señal 90.5, también en línea o en la aplicación. No se pierdan, para quienes no puedan asistir a Tlacna Centro Cultural a ver en vivo a la orquesta, pues sí lo pueden disfrutar en tiempo real a través de nuestra frecuencia 90.5 FM. Así es que les recordamos, a las 8:20 inicia nuestra transmisión. Acompáñenos y escríbanos también, pues denos sus comentarios o sus opiniones en cualquiera de los espacios de Radio UV. Siempre es muy importante contar con sus comentarios, contar con la retroalimentación de nuestros radioescuchas. Y bueno, Antulio, ¿qué te parece si escuchamos qué sucedió un día como hoy, 14 de junio? Un día como hoy. De la tarde con 9 minutos, el día de hoy, viernes 14 de junio de 2019, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Y un día como hoy, pero de 1699, el inglés Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor. En 1811 nace la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom, una severa denuncia de la esclavitud que convierte a esta novela en una de las mejores de su género. En 1858 nace el poeta mexicano Manuel José Otón, en cuya obra destaca la descripción de la naturaleza. Es autor del Idilio Salvaje, considerado uno de los poemas más representativos de nuestro país. En 1864 nace en Margate, Alemania, el patólogo y psiquiatra Alzheimer, descubridor de la enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales, en cual lleva su nombre. En 1928 nace en Argentina Ernesto Guevara, apodado El Che, uno de los líderes revolucionarios más destacados del siglo XX. Asesinado un 9 de octubre de 1967 en La Higuera, en Bolivia. Y en 1994, Brenda, como pudimos escuchar, uno de los temas representativos para muchas generaciones es el tema introductorio de uno de los dibujos animados más importantes, representativos y seguramente conocidos, ¿no?, en el mundo, al menos en el mundo occidental, ya que, bueno, en 1994 muere el prolífico compositor y productor estadounidense Henry Mancini, creador del inmortal tema de La Pantera Rosa, con el que gana uno de los 4 premios Oscar en su haber por diversas composiciones para cine. Además, se hace acreedor a 20 premios Grammy. Desde luego, él gana muchísimos otros premios, pero bueno, vamos a escuchar un poquito más de esta melodía, de este tema, de La Pantera Rosa de Mancini. Mundo Universitario. Sí. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y en la información les comentamos que la Universidad Veracruzana y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados signaron un convenio de colaboración este jueves 13 de junio en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI de Veracruz. El convenio fue firmado por la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, y el representante en México de ACNUR, Mark Manley. Ladrón de Guevara y Manley expresaron su beneplácito por colaborar en la formación de profesionales del derecho que conozcan y atiendan a los miles de refugiados que huyen de sus hogares. Manley agradeció el compromiso y empatía de la UB por sumar esfuerzos ante las crisis humanitarias en Centroamérica. Escuchemos un poco de lo que se dijo en voz de Mark Manley. El convenio que firmamos el día de hoy es muy importante porque precisamente el primer vacío que tenemos que trabajar de forma conjunta es el tema de la información y el acompañamiento en el procedimiento de determinación que lleva la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y tomando en cuenta el hecho que hay personas solicitantes de asilo que están llegando al Estado, pues hay un vacío muy importante que debería llenar la universidad, trabajando de la mano con nuestra oficina en Acayucan y la red de abogados y paralegales que tenemos trabajando también en varias ciudades y, del Estado, por lo general en el contexto de albergues. Hay algunos retos importantes que tenemos y por eso también agradecemos el interés de la universidad de trabajar en lo que llamamos litigio estratégico. La legislación mexicana en materia de refugiados es muy fuerte, por general, de algunos vacíos y también algunos vacíos en la práctica. Por ejemplo, la persona que llegó a México hace más que 30 días, en principio, hoy no puede solicitar la condición de refugiado. Hay una limitación que está en la ley. También vemos en muchos casos que personas que vienen a México huyendo de situaciones de violencia y quieren solicitar protección al Estado mexicano, no lo logran hacer por falta de infraestructura de la Comar en el sur del país y terminan en estaciones migratorias. Y por eso, tal como mencionó el vicerector, tenemos un problema grave en este momento de hombres, mujeres, niñas y niños que están en condiciones deplorables en centros de detención, que llamamos en México estaciones migratorias. En fin, hay unos temas de preocupación en materia de derechos refugiados y de derechos humanos que pueden ser prioritarios para el trabajo bajo este convenio. El otro elemento del convenio que nos parece muy importante es precisamente la docencia. Porque al pasar de ser un país básicamente de tránsito a un país que acoge y da protección a personas refugiadas, se requiere formar futuras generaciones de profesionales que van a poder atender este tema. Claramente la formación de abogadas y abogados en materia de derechos refugiados va a ser muy importante en ese sentido. Así que, rectora, le quiero felicitar por el compromiso y la empatía, la solidaridad que amplifica este convenio y externar el sentimiento realmente honradez que nos honra poder trabajar con la universidad. Y además quería aprovechar para felicitarles por los 75 años de su creación. Dos de la tarde con 15 minutos con información de Carlos Hugo Hermida. Les comentamos que la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana inauguró el foro de presentación de proyectos de investigación educativa del periodo escolar febrero-julio 2019, en el que estudiantes de semestres avanzados presentaron avances de sus trabajos de tesis. La inauguración fue encabezada por Jorge Chacón Reyes, docente de la Facultad de Pedagogía, en representación de Maribel Domínguez Basurto, directora de esta entidad académica. En el foro se presentaron 36 proyectos realizados por 71 estudiantes sobre temáticas diversas como la innovación educativa, pedagogía alimentaria, cuidado de la salud e inteligencias múltiples. Y la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Golfo invitan a la conferencia magistral Fronteras, Desplazamientos y Geopolítica el lunes 23 de septiembre a las 12 horas en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. La conferencia será impartida por José Manuel Valenzuela Arce, titular de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, 2019 e investigador adscrito al Colegio de la Frontera Norte. Valenzuela Arce es doctor e investigador en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro fundador del Colegio de la Frontera Norte y del Departamento de Estudios Culturales en la misma institución, de la cual fue director de 1990 a 1993 y en los periodos 1999-2003 y 2012-2013. Sus investigaciones y obras son de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los que se es ampliamente reconocido. Más información sobre este tema en la página de Universo, www.ub.mx/prensa. 2:19 p.m. y le comentamos que al participar en el primero de los foros regionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, celebrado en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, Carlos Welch Rodríguez, investigador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, recalcó la necesidad de acciones como la transición energética y el fomento a las vocaciones científicas. El académico de la UB presentó la ponencia El impacto de las ciencias de la Tierra para una sociedad sustentable y señaló que enfrentamos la peor amenaza de todos los tiempos y no hay manera de comprar un mejoralito para salvaguardar las vidas y el medio ambiente. Este representa la salud del planeta y no tenemos otro. Welch Rodríguez aseveró que el calentamiento global no es una falacia como algunos medios señalan. La prueba está en la presencia de fenómenos hidrometeorológicos que han afectado el litoral veracruzano en los últimos 20 años. Por ejemplo, en 2005 se presentó un huracán categoría 5 y en la última década se presentaron dos y hubo cuatro con una diferencia de 20 días. Esto solo es el inicio. Comparó al planeta Tierra con una casa y dijo, estamos destruyéndola de adentro hacia afuera. En otras palabras, estamos usando la cocina para dormir, el baño para lavar y el resto de las habitaciones para acumular cosas sin sentido. 2:20 p.m. La entrevista. De la tarde con 21 minutos se encuentran con nosotros en el estudio el doctor Octavio Charán Hernández y el doctor Ángel Sánchez García, vienen de la Facultad de Estadística y nos vienen a hablar sobre la Escuela de Verano de Ingeniería de Software 2019. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Cuéntenos sobre esta Escuela de Verano de Ingeniería del Software. Bueno, pues es la quinta ocasión que organizamos la Escuela de Verano. Pues aquí procuramos tener un espacio en el que el público en general y gente interesada en la parte de ingeniería de software encuentre pues conferencias, cursos, y en esta ocasión la temática de la Escuela de Verano tiene que ver con la inteligencia artificial, específicamente cómo la inteligencia artificial está ayudando a resolver problemas propios de la ingeniería de software, ¿no? Entonces es como la aplicación, ¿no? Digamos, de estas técnicas que ahorita están pues muy de moda para resolver problemas, pero para resolver problemas de ingeniería de software. Tenemos preparadas dos conferencias magistrales. Es gente pues reconocida también aquí de la universidad, del Centro de Investigación e Inteligencia Artificial, que pues vienen a platicarnos, pero aplicando, ¿no?, esta parte de inteligencia artificial a la ingeniería de software. Y también tenemos una mesa redonda. Invitamos a personas de la facultad que también son especialistas en inteligencia artificial, ¿no?, que nos vienen a dar ahí esa visión de inteligencia artificial. Y hay dos cursos, ambos cursos están abiertos para todo público, entonces pues hará falta nada más tener interés en el tema, ¿no? Precisamente hacia allá me iba mi pregunta: ¿quiénes pueden asistir? ¿Qué requisitos previos deben de tener? No sé, ¿qué conocimientos, incluso hasta material, ¿no? Bueno, realmente puede ser cualquier persona que esté interesada, como decía el doctor Octavio, en el área de la ingeniería de software y de la inteligencia artificial. En el caso de los cursos, uno es Introducción al Aprendizaje Máquina con Python y el otro es Introducción a la Ingeniería de Software con Sistemas Multiagentes y Sistemas Distribuidos. Entonces, como son introductorios, realmente puede ser a cualquier persona que quiera entrar, incluso estudiantes también. Claro. ¿Tiene algún costo estos cursos? Sí, los cursos son para estudiantes de la universidad de $950 y para público en general de $1,050. Este pago incluye tanto la constancia de con valor curricular, porque está registrado en educación continua, como tanto la constancia como un coffee break también de todos los días. Los cursos son de 20 horas, entonces son de 4 a 8 de la noche, todos los días de esa semana, del 5 al 9. Del 6 al 9. Del 6 al 9. Del 6 al 9 de agosto. De agosto. Perfecto. Y bueno, para me intriga, ¿por qué realizar una escuela de verano? ¿No? Estamos acostumbrados a los cursos de verano para pequeños, pequeñas, pero ¿por qué hacer estos cursos ahora en agosto? Pues hay... Pues vamos a decir que se necesitan espacios para esta parte de la divulgación, de la disciplina. Nosotros, pues como les comentamos, ya tenemos 5 años haciendo la escuela de verano. Hay otras universidades que también tienen esta modalidad. Y pues básicamente es, aparte de hacer divulgación, que también los estudiantes en ese espacio que pueden tener, pues también lo aprovechen, ¿no? Y también es, no digo que sea un espacio vacío para nosotros, pero no estamos completamente de lleno en clases. Uh-huh. Entonces, pues creo que es un momento propicio, ¿no?, para tener este tipo de eventos, ¿no? Muy bien. Para todos los interesados e interesadas, ¿en dónde pueden encontrar más información? ¿En dónde pueden inscribirse? Y... La página web del evento es www.quieroaprender.mx/LIS, de Licenciatura en Ingeniería de Software, /Escuela IS. Ahí pues podrán ver el programa, está la cuenta de correos donde pueden resolver dudas, y la cuenta de Twitter, esa es @EscuelaINGSoft. Bueno, @EscuelaINGSoft. Y bueno, pues... También en el Facebook, Escuela Espacio IS, ahí también ahí se van publicando y actualizando el programa, los costos. Están los currículums de los ponentes magistrales, que en esta ocasión, como decía el doctor Octavio, son investigadores del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, el doctor Homero Vladimir Ríos Figueroa y el doctor Alejandro Guerra Hernández, que bueno, de alguna manera colaboramos con ellos, y que a los chicos y a todo el público en general vengan a platicar de cómo han podido aprovechar esta área de la inteligencia artificial en el área de cómputo y de la ingeniería de software. Muy bien, pues ahí está la invitación para todos nuestros radioescuchas, que se acerquen a esta Escuela de Verano de Ingeniería de Software 2019. Muchísimas gracias, doctores, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes.

2281-040477, número de WhatsApp y mensaje de texto. Y le recordamos que hoy tenemos Sinfónica en punto de las 20 horas. Efectivamente, 20 horas es la cita para escuchar la Orquesta Sinfónica de Xalapa, conducido por nuestro compañero Francisco Aragón. Les invitamos a que sigan nuestra frecuencia del 90.5 o en línea y no se pierdan este concierto semanal. Y bueno, ahora vamos a ir a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 35 minutos, ya una tarde lluviosa. Tengan mucha precaución si ustedes están manejando por la ciudad, porque bueno, sabemos que siempre es más peligrosa. Es complicado manejarlo. Condiciones, así que tengan muchísima precaución, al menos en esta zona centro, en la ciudad de Xalapa, pues bueno, la lluvia ya se hizo presente. Así es. Y bueno, siguiendo con la información de esta tarde, con una nota de Jorge Vázquez Pacheco, les comentamos que Consuelo Bolio, académica de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, ganó el Encuentro Internacional Workshop de Dirección Orquestal realizado del 27 al 31 de mayo en Mogilev, Bielorrusia. Ella es egresada en julio de 2018 de la maestría en dirección orquestal que coordina Emil Abad en la misma institución. Bolio asistió a este encuentro en Bielorrusia que conjuntó a participantes de importante trayectoria y algunos de ellos titulares de organismos musicales. En entrevista, Bolio indicó que se interesó en la convocatoria que le envió Gerardo Estrada, músico de origen venezolano que radica desde años atrás en aquel país de Europa del Este. La convocatoria a través de redes sociales fue abierta para directores de todo el mundo y agregó haberse interesado por el programa y las obras a ejecutar de Grieg, Tchaikovsky, Dvorak y Bizet. Su identificación con el estilo romántico nacionalista ha sido elemental para los buenos resultados, consideró la también guitarrista. Tuve la oportunidad de dirigir Peer Gynt y de Grieg y la suite checa de Dvorak. Los diversos movimientos de cada una de estas partituras contienen elementos del folclore de sus respectivas regiones. Conozcan más de esta entrevista de nuestra compañera Claudia Peralta en Universo. 2:37 y les comentamos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad Veracruzana cerrará la sexta edición de su festival con el cuarto programa dedicado a Johannes Brahms, en el que presentará la obertura Festival Académico, la Sinfonía número 4 y el doble concierto para violín, violonchelo y orquesta. La cita es el día de hoy, viernes, a las 20:30 en Tlacná Centro Cultural, y la dirección estará a cargo de Lanfranco Marcelletti Jr. El programa iniciará con la Sinfonía número 4, la última en la serie de piezas de esta naturaleza por el compositor alemán. Su estreno se realizó en su natal Alemania en 1885 y registró un éxito inmediato entre críticos y público, lo que derivó en una gira que el autor efectuó por Alemania y Holanda, dirigiendo su última sinfonía. El programa se complementa con la obertura Festival Académico, estrenada en 1881 bajo la dirección del propio autor. Esta pieza fue compuesta como agradecimiento al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Breslau y está inspirada por diferentes tonadas estudiantiles que dan como resultado una pieza con aires de fantasía. Ahora vamos a un reportaje especial. Reportaje especial. Y esta tarde tenemos la segunda parte del reportaje especial Las mujeres también golean, que nos llega desde Radio Francia Internacional y que queda muy a tono con justo el Mundial de Fútbol Femenil que claro, se está desarrollando. Estoy en los momentos en Francia y que bueno, uno de los temas más importantes alrededor de este mundial es que no ha tenido la cobertura que se pensaba, ¿no? Exacto. Por distintas razones, digamos, en nuestro país, pues no tiene la cobertura que tiene el mundial de varones, debido, pues, seguramente a dos razones principales. Primero, la selección femenil no clasificó, y segundo, por un tema de agenda de las propias televisoras en tema deportivo. Exactamente, básicamente prejuicios que evitan que las jugadoras de fútbol femenil tengan este apoyo mediático. También existe una tendencia en medios de compararlas con algunos jugadores de algunos equipos los más representativos, y entonces un reclamo que han hecho, bueno, es el ser consideradas por su nombre, el ser reconocidas por ellas mismas y no comparadas con otros hombres. Pero bueno, independientemente de ello. Sí, es un tema profundo, importante. También señalarlo que a nivel deportivo, que tienen que ver muchas cosas, que tienen que ver la infraestructura, los salarios, el interés de los medios, el que se ha minimizado el deporte femenino profesional también. Hablamos en esos momentos de fútbol porque tiene que ver con el reportaje especial de Radio Francia que envía para Voz Universitaria, pero pues en general la Liga Profesional Mexicana tiene muchísimo menos cobertura que la Liga Profesional de varones. Y bueno, es un tema amplio, es un tema profundo, y bueno, pues ahora les invitamos a escuchar esta segunda parte, nos decías. En la segunda parte del reportaje, las mujeres también golean. Escuchemos. ¡Cuatro! ¡Cinco! En los años 60, la práctica del fútbol para las mujeres se libera gracias al movimiento feminista. Pero las instancias del fútbol, como la Federación Francesa o la FIFA, dominadas por hombres, resisten. Christine Paris se charge de nous parler de football féminin. Mais monsieur, je vais avoir du tout peur. Je vous pose d'abord une question, êtes-vous pour ou contre? Nous sommes pour. Non, moi je suis tout à fait contre. Ah bon? Oui, absolument contre. Vous êtes contre. Alors il ne faudra pas vous étonner de voir un reportage très féministe. La primera Eurocopa femenina recién tiene lugar en 1984 y el primer Mundial femenino recién en 1991. Es decir, 61 años después del primer Mundial de fútbol de hombres. On nous prendra de toute façon pour des putains les mijorés, ou des lesbiennes ou des tarés. C'est un problème sans solution tant que les hommes sont si bons. Est-ce que vous avez conscience du fait que les spectateurs viennent vous voir un peu en bête de cirque? Je pense pas. Hoy las burlas, el paternalismo y la desconfianza que durante décadas cercaron al fútbol femenino han desaparecido en gran parte. Pero en este feudo de la virilidad, como lo llamaban en 1994 los sociólogos Norbert Elias y Eric Dunang, se sigue en 2019 rindiendo tributo a los campeones y no a las campeonas. Valérie es profesora, tiene 44 años y juega fútbol desde la universidad. Hoy participa en el equipo femenino de ocio de la ciudad de Issy-les-Moulineaux. Con Zeina, Leila y las otras del grupo, se entrena todos los martes a las 9 de la noche. Que si el fútbol femenino es para lesbianas, que si es para niñas que parecen chicos, siempre escuchamos este tipo de comentarios. Todavía hay muchos estereotipos. Y luego está el asunto del dinero. No hay plata para las chicas. Hay plata para los chicos, pero no para las chicas, porque las chicas no son interesantes. Hay mucha hipocresía. Hablan de fútbol femenino, hablan ahora del equipo de Francia, pero no tenemos medios para practicar. Las jugadoras profesionales ganan una miseria en comparación con los jugadores hombres. Muchas jugadoras profesionales no pueden vivir del fútbol, tienen que tener un trabajo aparte. Y esta hipocresía no tenemos otra opción que aceptarla, porque es un mundo de hombres dominado por los hombres. Nos dan migajas, algunos derechos de vez en cuando. El fútbol es como el resto de la sociedad. Tenemos el lugar que nos dejan. Y además nos dicen que tenemos que estar contentas con eso. Voilà, la part qu'on vous donne et soyez contentes déjà. El equipo victorioso en el Mundial Femenino 2019 obtiene 4 millones de dólares. Es 10 veces menos que el premio para los hombres en el Mundial de Rusia de 2018. Mercedes Mellado creó el club de Issy-les-Moulineaux a finales de los años 90 para favorecer la integración de las inmigrantes latinoamericanas. Hoy juegan el equipo femenino de ocio. Actualmente esa mirada cambia un poquito. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando me dice usted es una mamá que debería estar en su casa y a las 9 de la noche está en el terreno, está jugando. Claro, mi esposo y mis hijos están en casa. Bueno, ahora están más grandecitos, pero desde que eran bebés ellos han estado en casa con el papá. Entonces hay que hacerse respetar porque es mi pasión el fútbol y me gusta jugar. La prueba, estoy aquí a mis 46 años siguiendo con chicas de 20, 25 años, 30 años. ¡Accelera! Lève la tête, lève la tête. Voilà. Derrière toi. ¿Qué esperan de este Mundial 2019? Pues que la atención mediática y ciudadana de la que se beneficia su deporte de forma inédita en esta ocasión les permita reclutar más mujeres y obtener más recursos para ojalá mañana jugar fútbol en iguales condiciones que los hombres. La presidenta del club de Issy, Cristina Obea. Lo que espero es que con el Mundial haya menos reticencia por parte de los padres. Que si una niña quiere jugar fútbol, que pueda venir a un club. Hace un rato recibí a una mamá. Su hija tiene 11 años y lleva 2 años con ganas de jugar fútbol. Sus padres pensaban que se le iba a pasar, pero no. Entonces, finalmente se decidieron y parece que la van a inscribir para el año que viene. Tiene que volverse algo natural para que las niñas puedan pedir jugar fútbol como piden hacer gimnasia, esgrima, danza o natación. Tiene que ser sencillo para todos, no hay tabú. Afuera de la cancha, Cecil, empleada en el sector bancario, asistió al entrenamiento de su hija. ¿Qué ha cambiado en su hija producto de esa práctica del fútbol? Pues mucho más espíritu de equipo, jugar con los demás, ir a por los demás, a conocerlos, también a defenderse un poco, ya que veía que también se ataca en fútbol para ir a marcar el gol, pero también hay que defender para mejor atacar. Y entonces pues lo adaptó en su vida, también en la escuela, y también motricidad y alegría de ir a compartir 2 horas con otras chicas que juegan a la misma cosa. ¿Cómo han reaccionado en su entorno

Es tendencia Tonatiuh. Guillén López, el Universal tuiteó: en plena crisis migratoria, el titular del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, renunció a su cargo. También CNN en español y Milenio. Y bueno, también es tendencia la marca Vans, porque bueno, se desató una polémica en redes por el concurso Vans Royal Stripe, ya que el premio, el mayor premio en la categoría varonil era de 100,000 pesos, mientras que en la categoría femenil apenas eran 12,000 pesos. Así con todos los, el resto de los lugares que se iban a premiar. Y bueno, la marca fue obligada a disculparse y a homologar los premios. Esas fueron las tendencias de este día, viernes 14 de junio. Le agradecemos que nos haya permitido acompañarle esta semana en el 90.5 de FM. A nombre de toda la producción que conforma Radio Universidad Veracruzana, Soledad Macías, Brisa Gómez, a nuestros compañeros Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez Jarbio, les deseamos un muy buen fin de semana y que quede a la escucha de Radio B en el 95 y la señal en línea. No se pierda nuestra programación este fin de semana. Nosotros los esperamos el lunes en punto de las 2 de la tarde para compartir con ustedes la información de nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.